Estamos en Por X Razón, estamos con Verónica Blanco, que es la representante de SAOB aquí en Ciudad de Verán. La primera pregunta, Vero, para vos, ¿a qué se debe la manifestación esta que se está realizando hoy en día en esta tarde en Verán? Bueno, realmente estamos en la calle intentando visibilizar el reclamo de los docentes. Los docentes hemos comenzado un ciclo electivo distinto, en la calle, reclamando por nuestros derechos. Más allá que gran, un enorme porcentaje de docentes ha tenido que ir a trabajar y las escuelas estuvieron abiertas y comenzó el ciclo, se hizo en condiciones de disconformidad. La disconformidad tiene que ver con las condiciones en que, que los trabajadores de la educación estamos desarrollando nuestro trabajo. No solo tiene que ver con una cuestión salarial, sino también tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con nuestras licencias, que tienen que ver con las condiciones en que estamos dando clases. Realmente, a lo largo de este tiempo, este corto tiempo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, hemos ido perdiendo derechos adquiridos. A nivel nacional podemos hablar de la quita del FONIT, que para los docentes significaba una ayuda económica importante, que fue una decisión arbitraria en consulta. En la actualidad nosotros no estamos teniendo paritaria docente a nivel nacional, por lo que no hay un techo, un piso salarial, no está marcado cuál es ese piso o ese techo. A nivel provincial visualizamos la imposibilidad de llevar adelante nuestros reclamos a través de mecanismos que han sido legítimamente utilizados a lo largo de nuestra larga historia de lucha, como son las huelgas, los paros, donde se descuenta de forma arbitraria, sin tener en cuenta a lo mejor docentes catedráticos que ese día no trabajan, se los compulsa a que tienen que declarar. ¿Qué es lo que tenés que declarar si no trabajás o no te corresponde trabajar ese día? O sea, hay muchas cuestiones que los docentes hoy estamos viviendo y que sentimos fundamentalmente que no se está respetando los derechos como trabajadores. Ni hablar de nuestros jubilados, que con esta nueva ley de previsional se le abona los escasos aumentos que tenemos a los 60 días. Imagínense que hoy nuestros jubilados, tanto docentes como cualquier jubilado, recibe este aumento en mayo recién, cuando la inflación en cuanto al consumo alimenticio todos los meses se visualiza que es mayor de lo que se expresa o a través del IPEC o el INDEC. Bien, para cerrar esta entrevista, Vero, me gustaría decir, más allá de un mensaje, también, digamos, una propuesta iniciativa, docentes que seguro están leyendo la nota y escuchando la nota, ¿qué mensaje también le daría a ellos para que también apoyen a esto? Porque sabemos que el centro educativo es importante para todos. En este sentido, como docente que estuvo en el aula casi 33 años, voy a seguir insistiendo que es importante que nos unamos como trabajadores, que realmente nosotros podamos defender nuestros derechos en unidad y que nos organicemos de manera de que sostener todos los derechos que adquirimos. Y en este sentido, son muchos derechos que nosotros le hemos conquistado a lo largo de extensas luchas. Hoy no lo tiremos a la borda. Si nos unimos, nuestra unidad es la fuerza. Muchas gracias, Vero, por prestar estos minutos. Gracias a ustedes.